Buenas tardes. Hoy fue entregado el programa oficial de actividades para la fiesta religiosa de la Virgen de la Tirana. Esta celebración se desarrolla durante la segunda semana de julio y congrega más de 200.000 peregrinos que llegan desde diferentes puntos del norte grande de Chile, sur del Perú y parte de Bolivia. El poblado de la Tirana se ubica a 72 kilómetros al sureste de Iquique y cada 16 de julio llegan hasta el lugar peregrinos y bailes religiosos que vienen a celebrar a la Virgen del Carmen, o la Chinita, como es llamada cariñosamente por la gente. El rector del Santuario de la Tirana, padre Marco Antonio Órdenes, informó que a partir de este año comienza una campaña de evangelización que finalizará el 2010. En los próximos 7 años, la fiesta religiosa centrará su mensaje en valores como la fe, la fortaleza, la caridad, la justicia y la esperanza. Para esta ocasión, fueron confirmados la asistencia de 233 bailes religiosos que consideran la presencia de 13.000 personas entre danzantes y socios acompañantes. Perse Vendaño, Digital FM, Iquique.